Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Enredando las Mañanas, esta vez transmitiendo desde el Estudio B. Estudio B, Seba, ¿viste? Estudio B, que concretamente es mi casa, concretamente mi pieza, o sea, me están usurpando. Corrimos todos desde tu cuarto. Sí, ya varias veces lo hacen aquí, yo empiezo a tener las dudas de que quieran instalar el estudio y yo irme a vivir a algún otro lado. Y lo dejamos a Panchito acá todo el día. Lo dejamos a Panchito, así es, que hoy no lo he visto con alimentación, no he escuchado tampoco la música que ha pasado, así que no sé si ha estado melancólico o no. ¿No? Pero hoy es un día melancólico, es un día con lluvia. Está lindo el día, fresquito, eso sí, tranquilo. Eso sí, no te atacan los calores. Exactamente, sí, así es. Bueno, tenemos una mañana, Seba, muy, muy llena de información. Pensé que ibas a decir muy agitada. Muy agitada, que, eso lo hace el fantasma David. De David dando vueltas por aquí. Eso te iba a decir, el fantasma de David. No, tenemos una mañana llena de información. Así bueno, es. Vamos por distintos puntos del país. Exactamente, vamos a estar en Rosario, vamos a estar en Buenos Aires, vamos a estar por el lago Mascardi, en Mar del Plata, y vamos a volver a Rosario por una noticia de último momento. Exactamente. Bueno, vamos presentando los temas. Antes que nada, pasamos nuestros contactos. Para quien se quiera comunicar, rnma.org.ar o en el Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, ahí le pone el me gusta para poder seguir noticias federales y alternativas de todo el país. Exactamente, así, muy bien. Bueno, vamos a arrancar, Seba, ¿no? Como vos bien decías, vamos a arrancar por Buenos Aires, así en es. El gremio de abogados, ¿no? Que tuvieron que pasar por todo lo que tuvieron que pasar ellos, ¿no? Para lograr liberar a los detenidos de la CETEP. Así es, la gremial de abogados, recordemos que bueno, hubo una represión importante donde fue asesinado Orellana, y además hubo un número importante de detenidos y detenidas, y bueno, la gremial de abogados intervino allí a petición de los compañeros y compañeras de la CETEP o LP. Y se encontraron con una serie de irregularidades exactamente. Que definieron, digamos, o demostraban la enorme limitación que había por parte de la justicia para poder avanzar en la causa. En particular, la carátula que tenían sobre el delito de flagrancia, ¿no? O sea, supone un agravante que enturbia todo el proceso, ¿no? El delito de flagrancia. Pero bueno, estamos ya en contacto con Rosario Fernández de la Gremial de Abogados. Rosario, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, hola, sí, te escucho perfectamente yo. Hola. Creo hola, hola, yo te escucho perfectamente. Creo que estamos escuchando muy bajito. Hola, ahora sí creo. ¿Rosario? Sí, buenos días, ¿cómo están? Por lo visto estamos teniendo un problemita técnico. Vamos a volver a intentar llamarla entonces. Decíamos que... el problemita era que el problema era que en la gremial de abogados se había presentado frente a esta seccional y tenían detenidos a los compañeros con estas limitaciones desde lo jurídico, ¿no? Vamos a intentar de nuevo Rosario, hola, ¿nos estás escuchando? Sí, yo los escucho perfecto. Perfectamente, buen día. Perdón, tuvimos aquí un pequeño problemita técnico. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, bárbaro. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, podrías comentarnos esto, ¿no? Los obstáculos que tuvieron que enfrentar para liberar a los compañeros detenidos de la CTEP o OLP. Bueno, ayer tuvimos la audiencia, que era de excarcelación, estaban en el proceso de fragancia, o sea, es todo muy, muy rápido y muy abreviado en este proceso. En verdad, cuando ingresamos, lo que se nos dice es la orden es no dejar en libertad a nadie. Así es que Cánico, yo me voy a oponer a la libertad, yo la verdad no tienes argumento para oponerte. Se cumplen todos los requisitos legales para que los cuatro compañeros queden en libertad. Teníamos unos problemas con los domicilios, más o menos lo arreglamos ahí, Miriam ayudó para que esto se solucione, y la verdad quedaron en libertad. Pero teníamos la clara oposición de la fiscalía, o sea, el fiscal de lleno se opuso cuando, como dije recientemente, se cumplían todos los requisitos legales para que ellos estén en libertad, y de hecho no tendrían que haber ni haber estado detenidos los 4 días que han estado detenidos. Claro. Pero bueno, ahora obviamente va a seguir el proceso en el cual se está viendo, porque como los predios en los cuales sucedió el inconveniente son predios federales, para la Gremial de Abogados entiende que tiene que intervenir la justicia federal. De hecho, está interviniendo la justicia federal de San Martín con los conflictos que se suscitaron entre la nación y personas de ahí por otras usurpaciones. Entonces, estamos pidiendo, hemos pedido ayer que la jueza decline su competencia y pase todo al fuero federal, donde consideramos que también es más cómodo trabajar este tipo de delitos, porque bueno, lo manejan más asiduamente que la justicia provincial. Rosario, pero bueno, los cuatro. ¿Qué implicaba esta endilgación de flagrancia para la causa? La flagrancia es, en proceso de flagrancia, como lo dice la palabra, es que te detienen en el momento en que cometes el delito o enseguida de haberlo cometido. Entonces los plazos son todos muy abreviados. Ya, con lo que se le dice la jueza, si nosotros seguimos con el proceso de flagrancia, en 40 días estamos en juicio. Claro. Entonces, a juntar pruebas muy complicado, porque prácticamente no habría prueba para juntar o para presentar, porque ya estaría toda la prueba recolectada en el momento de la fragancia. Lo que pasa es que en la audiencia, cuando yo interpongo la incompetencia de su señoría, la fiscalía tiene que desistir del proceso de fragancia, porque que son técnicas, digamos, legales, el proceso de fragancia no admite una excepción de incompetencia. Entonces, yo pido que la fiscalía decline este proceso. La fiscalía en eso aceptó la declinación del proceso, de la flagrancia, entonces pasaría a la justicia federal como un juicio común, normal, en donde uno tiene los tiempos más extendidos para poder ofrecer pruebas, poder ver exactamente qué es lo que tienen. Hola, Rosario, te quería preguntar, ¿no? ¿Vos por qué crees que la justicia, ¿no? o este fiscal les puso tantas piedras en el camino como para poder salir de esa situación? Y mira, vos contás esta causa, obviamente hay dos causas que están tramitándose en este momento, una es el homicidio del compañero Arellano, sí, y la otra es la usurpación. Todo tiene un ribete político. Entonces, la bajada de línea del gobierno que está en esta causa, está con la causa de los anarquistas, se vio también con la causa de los hechos de diciembre, sí. Lo que el gobierno quiere dejar en claro es, en donde vos reclames, hagas lío, salgas a la calle, vas a ir preso. Así de sencillo. Ajá. Entonces, esa es digamos, la lectura que hacemos nosotros, porque es lo que se ve. La gente que sin antecedentes, cumpliendo con todos los requisitos que la ley establece para no estar escarcelados, estuvieron 4 o 5 días en prisión, esa es la bajada de línea del gobierno, ¿no? claro. sea, en donde vos te manifiestes, reclames, estés disconforme, me genere disturbios, y bueno, vas a estar preso. Entonces es la manera de alentar a todo el campo popular y decirle, bueno, dejemos de protestar porque si no vamos a tener todos presos. Presos y maltratados, ¿no? Obviamente, porque lo tuvo que trabajar viernes y sábado con las presentaciones para que Miriam pueda recibir a su hijo todas las veces que el menor tenía ganas de alimentarse. Contemos que tiene una bebé de 3 meses, la cual quiere comer cada 2 o 3 horas. Y de entrada se nos había dicho, no, ingresa a la 1, a las 11, a las 15, a las 18. Y aquí yo, ¿cómo le explicamos a una bebé de 3 meses? Vos tenés que comer a esas 3 horas. Claro. Entonces han sido todas piedras en el camino, que el sábado de la mañana la verdad incorporó la ingresión escrita electrónica pesado, haciendo responsable a la señora jueza de lo que podría llegar a pasar. Y ahí es donde la jueza llama a la comisaría y dice, tiene que ingresar las veces que sea necesario. Y así sucedió, ¿no? Pero todo es, como si nosotros remar en dulce de leche, ¿viste? La justicia es toda oposición. Claro. Rosario, ¿cómo se encuentran los 4 compañeros y compañeras liberados? Bien, no, estaban bien. Bueno, ya quedaron en libertad ya al mediodía, estaban bien. Miriam contenta porque se reencontraba con su hija. Y obviamente sabiendo que este proceso continúa, ¿no? Que esta es una pequeña parte de... que es la encarcelación, después va a seguir la investigación y bueno, se verá, se le va a juicio, seguramente que sí, de cómo se prosigue, pero estaban bien, estaban contentos por la libertad, pero bueno, qué decir de una detención en una comisaría, sabemos lo que es eso, ¿no? Claro. O sea, compartir un cuadrado de 2x2 con más de 15 personas, es bastante complicado, pero estaban bien. También. Ellos tampoco creían que iban a quedar en libertad por todo esto, ¿no? Y la verdad que, bueno, cuando quedaron en libertad se sorprendieron y, bueno, agradecieron toda la dedicación porque fue un trabajo complicado, ¿eh? De jueves, viernes, sábado, domingo, bueno, y ahora continúa con la otra parte, lo que sería la parte del homicidio, que todavía estamos peleando por la entrega del cuerpo de Arellano. Sobre eso quería justamente preguntarte, la gremial de abogados va a encargarse también de la causa del compañero Orellana. ¿Qué expectativa hay? Si viene muy pronto y seguramente debe haber desde secreto de sumario hasta... ¿qué expectativas tienen al respecto? Mira, sí, nos estamos haciendo cargo de eso. También planteamos el tema de la declinatoria, o sea, de que vaya a la justicia federal. Ahí no consideramos capaz que se haga efectivo y que de, en la justicia de San Justo. Y las expectativas, mira, de entrada se hizo rastrillaje, no se encontró ningún casquillo, ni ningún residuo, ni ninguna vaina que pueda comprobar el calibre con el cual perdió la vida el compañero. Al tener el cuerpo orificio de entrada y de salida, es muy difícil poder corroborar qué calibre es el arma que le provocó la muerte. Si bien, así a grosso modo, cualquier perito podría decir, sí, bueno, una 22 no es porque no generaste daño, puede ser una 9, una 38. Entonces, ahí se va a ver complicado también, ¿no? Pero hay muchos testigos, los cuales, bueno, en el momento procesal oportuno, cuando todo esto pase, cuando logremos enterrar al compañero y... bueno, se activará bien toda esa investigación y los compañeros irán a declarar, que es lo que yo le pedí de entrada a la fiscalía, respetemos por lo menos estos días de duelo y después arranquemos con la investigación, con los testigos, cosa que no fue respetada por la fiscalía, pero bueno, no podemos esperar otra cosa de los fiscales más que no respetemos la palabra que ha cerrado. Bueno, Rosario, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a continuar en contacto para poder ver cómo se va desarrollando, ¿no?, toda esta importante causa. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan buenos días, saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Rosario Fernández, ¿no?, comentándonos cómo sigue la causa con respecto a lo sucedido, ¿no? Ya fueron los detenidos liberados y bueno, y sobre la muerte de Orellana. Así es. Panchito, deja la comida y ponernos una música, ¿puede ser?

Sí, es verdad, me acuerdo, pero... Toda la estigmatización que se hizo para con Lucía Pérez, la familia tuvo que bueno, afrontar toda esa estigmatización, para que encima ahora además la mal llamada justicia deje libre a uno de los asesinos y a los otros dos los procese por algo que no tiene nada que ver con el femicidio. Exactamente, ¿no? Y sobre todo porque fue un hecho muy importante que marcó, sí, ¿no? Que fue el momento en que se realizó el primer marcha contra la violencia, ¿no? Así es. Entonces, digamos, tiene mucho más peso, digamos, sí, con sí, respecto sí, sí, a sí, eso. Totalmente. Y sin embargo no se le tomó la importancia, podríamos decir, necesaria, ¿no?, para el caso. Totalmente. La verdad que es algo que te deja pasmado por todo esto, ¿no? Primero una oleada de estigmatización y después una justicia que muestra su médula patriarcal, ¿no? Exactamente. Pero bueno, estamos en contacto con María del Carmen Mordarelli, de la multisectorial de mujeres de Mar del Plata. ¿Nos estás escuchando, María? Sí, estoy escuchando perfectamente. Perfecto. Bueno, esto, ¿no? Creo que el grueso de la sociedad argentina se arrima a repudiar este fallo, ¿no? Sí, verdad. Es terrible lo que ha pasado. Acá tenemos una justicia realmente sin perspectiva de género. Yo creo que deberían incluirse materias en todas las carreras de grado y sobre todo lo que tiene que ver con la abogacía. Esta gente no está formada en perspectiva de género y así falla. Es vergonzoso lo que hizo el tribunal número uno de Mar del Plata, el doctor Gómez Urso, el doctor Carnevale y el doctor, se me fue el nombre del tercero, Viñas, en el fallo por la muerte de Lucía Pérez. Realmente una vergüenza y, bueno, toda la ciudad está saliendo a repudiar este fallo. De hecho, ayer hubo otra marcha autoconvocada, vestidas de negro, en la plaza principal de Mar del Plata, que es la Plaza San Martín, frente al municipio, y se van a seguir organizando. Ya tenemos apoyos de solidaridad de distintos países del mundo y se va a trabajar esta semana o la que viene. Nos vamos a reunir el Movimiento de Mujeres de Mar del Plata para ver cómo seguimos. La familia va a apelarlo, tiene 20 días para apelarlo, y bueno, posiblemente en ese momento de la apelación o antes, como coordinemos entre el Movimiento de Mujeres, se va a hacer algo muy grande y ya lo vamos a ir comunicando, ¿no? Claro. María, yo comentaba cuando presentaba el bloque que me ha parecido aberrante todas las tácticas que utilizaron, ¿no? Primero de estigmatizar a Lucía y luego, bueno, la estigmatización final, que es lo que intuyo está en la concepción del tribunal de que no hubo un acto involuntario para con ella, o sea, que su asesinato no fue involuntario, parece un delirio. Sí, sí, realmente, si vos lees el fallo, da vergüenza, y que los femicidas de Lucía los hayan juzgado solamente por tenencia y venta de drogas, es un bochorno, realmente es un bochorno. A Lucía la mataron y la violaron. Claro. Así que realmente da vergüenza los jueces que tenemos, ¿no? No quiero generalizarlo porque por ahí no son todos, viste que claro, las generalizaciones por lo general sí, no claro, son buenas, pero estos tres realmente dejan mucho que desear. Hola María, bueno, yo te quería preguntar, ¿no?, con respecto obviamente al veredicto, quería saber si tienen noticias con respecto a los argumentos, ¿no?, que tuvieron estos jueces para poder absolver a los culpables de este femicidio. ¿Cómo? si ustedes tienen, si los jueces le dieron algún tipo de argumento para poder, digamos, absolver a los asesinos del femicidio de Lucía Pérez. Bueno, ellos dicen que ella murió por sobredosis de droga, no por haberla maltratado, haberla violado. Ese es el argumento fundamental que ellos esgrimen para no inculparlos a ellos de femicidio. En realidad ellos dicen que ella murió de una sobredosis de droga. Ahora, la droga, ¿quién se la dio? Acá están diciendo, bueno, ella tomó droga con esta gente, se pasó de droga y se murió. Pero sabemos que no es así. Claro. Sabemos que no es así. Mal el peritaje, mal la primer fiscal. Bueno, hay muchas cosas que hay que revisar de este fallo. Por eso esperemos que el Tribunal de Alzada, la Casación, pueda rever esto y realmente se haga justicia, porque acá no descansa esa familia. Esa familia no tiene un dolor infinito. No puede estar en paz. Y nosotros aquí en Mar del Plata vamos a hacer lo imposible para que esto llegue a buen término. Sí. María, a lo largo de la causa, bueno, se fue viendo esto de la venta de drogas, lo cual significa también que hay algún tipo de, porque siempre tiene eso, algún tipo de amparo político, de amparo también en las fuerzas de seguridad. Lo que te quería preguntar era, además del, bueno, visible y retrógrado patriarcado, ¿podemos decir o suponer también que hay un entramado de poder detrás de esto? Y sí, uno de los condenados es hijo de un escribano muy importante de Mar del Plata, con una trayectoria muy amplia aquí en la ciudad. Y, oh casualidad, hace algunos meses vendió la propiedad enorme que tenía, y se achica en otra propiedad dentro de la misma cuadra, muy pequeña, o sea que ha necesitado dinero, seguramente, para comprar alguna voluntad. Eso es terrible, es lamentable. Fue presidente del Colegio de Escribanos, esa persona fue presidente del Colegio de Escribanos aquí en Mar del Plata, y hoy le vende esa propiedad que tenía, se la vende al Colegio de Escribanos, ya tiene logo en la puerta, y ellos todavía la nueva escribanía no la abrieron, la están terminando, pero es la misma cuadra. Así que, bueno, todas esas cosas son demasiado sospechosas, ¿no? Claro. Son sospechosas. El poder se mezcla en todo esto, porque la gente poderosa y que tiene disponibilidad de dinero puede hacer cosas nefastas. Y también hay gente que se presta a eso, ¿viste? Claro. Es terrible. Quería preguntarte también, porque los tres jueces del tribunal son varones, al tratar un femicidio, ¿no sería conveniente que haya juezas dentro del tribunal? Y a mí me parece que sí, pero no sé cómo se componen, ¿viste? Yo no soy abogada. Claro. Y la verdad que yo, ¿cómo se conforma el tribunal? ¿Quién decide de cómo se arma y demás? Eso lo tendría que ver la justicia. Que aquellos casos que caen de femicidio deberían tener por lo menos uno de sus integrantes fuera mujer. Claro. ¿Mm? Claro. Sí, me parece perfecto lo que vos decís, realmente. Aparte, no hay que olvidarse que Lucía tenía 16 años. Claro. Era menor de edad. Claro. ¿Mm? Claro. Y no se tuvo ni en cuenta eso. Por último, quería preguntarte, bueno, evidentemente deben estar pasando momentos de mucha angustia, pero ¿cómo están los ánimos de la familia de Lucía para continuar la lucha, ¿no? Mira, la mamá y el papá son unas personas excepcionales. Nosotros venimos acompañándolos desde el primer momento, la multisectorial de la mujer, Y están fuertes. Ahora, esto de que este haya sido el primer veredicto, vuelve a revictimizar a la víctima y obviamente tienen mucho dolor. Claro. Pero yo creo que van a estar fuertes y van a apostar al que la causa sea elevada al tribunal de alzada para que cambie este veredicto y pueda salir algo mejor. Ellos están con su dolor, pero trabajando para que sí sea, para que realmente la justicia por Lucía. Bueno, María del Carmen, agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista. Y no, por seguramente favor. Vamos a seguir en contacto porque esta es una lucha, sí, que se va a continuar. Exactamente, esta lucha no la vamos a bajar y ya te digo, estamos para armar una reunión que será en los próximos días, supongo que la semana entrante, con el Movimiento de Mujeres de Mar del Plata para ver los pasos a seguir. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, hasta luego, buenos días. Bien, ahí pasaba María del Carmen, de la multisectorial de Mujer de Mar del Plata. Un caso verdaderamente terrible, ¿no? Terrible el manipuleo, sí, terrible la estigmatización. La estigmatización llegando al terreno judicial, pues sí, bueno, es que ella se drogó, es como decir, justificar, digamos, lo claro, que se banque, lo que venga, que es la misma conciencia punitivista que hay cuando decís, bueno, él robó y lo mataron a tiro, y bueno, pero robó, pero loco, vos lo que estás hablando son de dos causas distintas. Si robó, se le tiene que hacer un proceso. Y al que mató se le tiene que hacer otro proceso. Exactamente, dos cosas diferentes, ¿no? Dos cosas diferentes que aquí, a través de la estigmatización, no se ha reconocido ni siquiera la edad de ella. No, y sobre todo, como bien decía María, no se tomó en cuenta tampoco las pruebas, ¿no? Exactamente. Porque hubo pruebas médicas, hubo pruebas físicas, y sin embargo, nada de esas cosas, digamos, en el resultado. Bueno, vamos a un pequeño intermedio musical. Panchito, yo después voy a traer detergente para que me desengrases el mouse, por favor. Pero bueno, mientras voy a buscar el detergente, escuchemos algo de música. Oh,

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, nos encontramos otra vez en un nuevo bloque Enredando por las Mañanas. No nos olvidemos de pasar nuestros contactos, así Seba, es. Porque si no David nos debe estar así seguramente. Es. Va, David debe estar rindiendo, debe estar rezando por sacarse un 4 por lo menos. Por lo menos. Pasamos nuestros contactos, nuestra página web, rnma.org.ar, y también está el Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí pueden linkear, poner me gusta para recibir noticias que son generadas federalmente por medios comunitarios, alternativos y populares de distintos puntos del país. Así es. Bueno, ahora vamos a tocar un tema, ¿no? Como venimos diciendo en la mañana, sí, sacando lo que es Lucía Pérez, todos los temas son de represión, ¿no? Así es, represión tras represión. Y en este caso también, como en Rosario, represión sobre represión. Exactamente, y ahora nos vamos hasta Neuquén. Esta represión, ¿no?, se debe a que integrantes de la comunidad Winkilmapu fueron reprimidos después de haber hecho una protesta contra Nahuel, por la muerte así de Nahuel, es. ¿No? Fueron detenidos en ese momento 10 personas, entre esas 10, 3 niños, pero además, posteriormente, van a reprimir a la misma comunidad allá en Lago Mascardi, ¿no? Todo un mensaje de seguimiento que además, porque dentro de los detenidos estaba María Nahuel, ¿no? Exactamente. La tía de bien. Rafael Nahuel. Entonces, tiene todo un sentido muy mafioso, sobre todo tomando en cuenta que al día de hoy hay procesadas 2 personas que son quienes bajan el cuerpo, personas de la comunidad que bajan el cuerpo de Rafael Nahuel, pero no está procesado quien disparó. No está procesado el agente de la ley que disparó causándole la muerte a Rafael Nahuel. Entonces es increíble cómo se puede ver cómo la causa avanza rapidísimo en un caso y hasta incluso deteniendo a otras personas, y cómo en el otro caso, a un año del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, no hay todavía nadie preso, no hay un proceso visible, lo cual da muestra de una persecución enorme, pero también de una enorme xenofobia, ¿no? Eso es xenofobia, porque eso es un mapuche más, un mapuche menos, digamos. ¿No? O podríamos decirle, como se dice, justicia para algunos claro. y no para otros, ¿no? Claro, y sobre claro. todo, más que nada, la gente más vulnerable, a la gente totalmente. Que, como decíamos, lucha por los derechos, y no solamente derechos, sino por la gente que también ya padeció, ¿no? Totalmente. Uno puede observar también una persecución muy fuerte, incluso contra familias en específico, como la familia Yonesguala, ¿no? Uno detenido, otro imputado, otro perseguido. Entonces, terminás por ver muy claramente cómo funcionan esos mecanismos represivos, y en este caso represivos xenófobos, porque el racismo le está saliendo por los poros a la justicia de esta de esta zona, ¿no? No solo eso, sino que también es contra todo tipo de comunidades indígenas, ¿no? No solamente sí, indígenas, sí, sino sí. en todas partes del país. Así es. Por un pedazo de tierra, podríamos decir, ¿no? Así que encima les corresponde y les pertenece, ¿no? A estas personas que son las encargadas de cuidarlas. Totalmente. Recordemos las iniquidades aquí en cerquita en Salta, a los huichí, donde incluso

Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, un bloque más, Eva, está enredando por las mañanas con un tema muy importante, ¿no? Y de último momento podríamos decir que no... Así es, nos llegó al Enredando las Mañanas el comunicado del compañero Folk. Bueno, tuvimos cuando entrevistamos a Estefanía, de la Coordinadora Antirrepresiva, nos comentaba que estaba ahí, dos compañeros de Folk, que Folk Rosario, del Frente de Organizaciones en Lucha de Rosario, que fueron detenidos en horas de la madrugada. Y bueno, y actualmente se encuentra un número de organizaciones reclamando la liberación de los compañeros y reclamando también la normalización de eso, ¿no? Porque no tenían hasta ahora, calculo que ahora cuando los entrevistemos, no sepan decir cuáles son los motivos por los cuales, claro, los motivos que aduce la policía para detenerlo. El motivo de fondo, de todas formas, ya lo sabemos. Sí, es lo que estamos tratando toda la mañana prácticamente, exactamente, ¿no? Exactamente. El motivo de fondo es la represión pura y dura, la doctrina Chocobar ensañada a lo ancho y a lo largo del país, porque hemos estado en Neuquén, hemos estado en Rosario, hemos estado en el lago Mascardi y hemos estado en Buenos Aires también. Con el asesinato de Orellana, todo tiene el mismo tono, represión y obviamente hacer callar, ¿no?, a las personas que no puedan ir y pedir por los derechos, ¿no?, sus derechos y derechos de otras personas que ya no están. Exactamente. Para tapar la represión. Así es. Bueno, es un claro manejo, ¿no?, del gobierno de Macri, porque desde que asumió, sí, viene que no pensás distinto, listo. Sí. Chao. La Corte Suprema rechaza, algo raro en la Corte también, pero rechaza la impunidad que se quiere arrojar sobre Chocobar. Y Macri, a contramano de eso, y no respetando la división de poderes tan cara a esos planteos falsamente republicanos de Elisa Carrió, no respetando la división de poderes, no respetando lo que decide la justicia, lo que hace es ponerle el pecho y invitar a Chocobar. Y esto no es nada más que eso, ¿no? La extensión de la represión de la doctrina Chocobar, la extensión de eso a lo ancho y a lo largo del país. Como digo, hoy estuvimos entrevistando en Buenos Aires, en Rosario, en Mascardi, y todo es el mismo tono. Pero ya estamos en contacto con un integrante del FOL de Rosario, que nos va a comentar cómo está la situación de Claudio Ojeda y Miguel Parra, detenidos allá en horas de la madrugada. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, la escucho. Bueno, yo soy Claudio,

Y bueno, y desde aquí esperamos seguir en contacto. Siempre es muy grato poder hablar con Daniel Giovannini. Muchísimas gracias y un gran abrazo allí al pueblo jujeño, que se informa a través de la red. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bien, ahí pasaba Daniel Giovannini en directo de la colectiva, en directo comunicando. Y bueno, y antes nos había pasado el audio, lo que fue la conferencia de prensa en el SERPAG de madres y la confluencia no al G20, ¿no? Bueno, sobre todo esto me llamó la atención, ¿no? Muchas veces ellos dicen, el gobierno nos quiere amedrentar, como que haciéndonos callar, pero yo creo que es como que al revés, porque se piensa que el gobierno está teniendo miedo, ¿no? De lo que vaya a pasar justamente ahora acerca del G20, ¿no? Y que de todas maneras quiere hacer callar, digamos, y hacer que el pueblo no haga ver, digamos, las falacias que tienen, ¿no?, ellos de gobernar. El tema es que se encargan ellos mismos de mostrar las falacias, hacen pasar a un colectivo como el de Boca, doblan directo, vos podés ver la fotografía del colectivo yendo directo hacia los hinchas, que es básicamente cualquier bólido yendo directo hacia una pared, y te genera enormes dudas respecto de la habilidad que dice que tiene la propia Bullrich, que ella dice de sí misma, digamos, pero que no se manifiesta más que en persecuciones y represiones sobre los cuerpos y las mentes de quienes protestan. O sea, no nos conoce, no sabe, o como dicen, no tiene idea de cómo hacer, ¿no? De parar con todo eso. Y yo, por ejemplo, la escuché en una de esas, antes del partido, decir, ¿cómo andábamos a poder con estamos un partido? Con un G20 no vamos a poder, claro, con un partidito. Y la verdad que demostró que no puede. Exactamente. Bueno, vaya la dedicatoria entonces para la Bullrich. Exactamente, para eso. Y que, por cierto, les dijo a los habitantes de la Cava que se fueran de la Cava. Bueno, Bullrich, parece que hay algunos que no se van a ir. Se van a quedar. Que se van a quedar. Y van a pasear por las calles de aquella ciudad. ¿Nos retiramos entonces? Nos retiramos. Hoy verdaderamente un enredando agitado. Bastante agitado, con mucha información. Con mucha información. Un enredando quizás un poco denso, pero así de densa y problemática es la realidad argentina. Nos estaremos viendo entonces nosotros el viernes y mañana otros compañeros de la RNMA realizando, en este caso desde la retaguardia, un nuevo Enredando las Mañanas. ¡Sí, sí se puede! ¡Sí, sí se puede! Ya está listo el banquete, el catering, el rosquete, el marketing, el bonete de tontín y los juguetes bélicos. Las miras del periodismo histérico, preparando el prólogo de este relato fantástico. Mauricio espera a la crema de la esfera, que suene su nombre afuera, estatuas de cera y cera, el anfitrión de un club que lo discrimina. Pero si hace las tareas, quizás el calo apadrina. Nos vende que Argentina se inserta en el mundo, pero el mundo viene y se inserta en la Argentina. Fue tal la ambición que todo tomó su curso, ganaron la elección y saquearon todo recurso. Para los amigos todo el trabajador que espere, y de tanto amasar guita se olvidó de los deberes. Con el dólar por las nubes intentó amagar, apagar el fuego, pero no llamó a lagar. Unos venden a la madre por billuya, el precio por pertenecer vendía a la suya y a la tuya. Hace que se destruya el tejido social por orden del fondo monetario único al que le responde. Y como corresponde ante un ajuste tan grande, el pueblo se revela y no negocia con el hambre. O hacia el hambre la solución se activa, doblar el presupuesto de las fuerzas represivas. Maniobras extorsivas a quien pierde la paciencia cuando anulan ministerios de salud, cultura y ciencia. El hombre procede, el trono cede, Cronos muere. Y sucede que se dieron cuenta que este pueblo no los quiere. Se le pincha la fiesta arriba del carbón diluvia. Si los líderes del mundo ven cómo se lo repudia. Y es que el velo se cayó, en cada cancha se escuchó como el hincha le dedica un la puta que te parió. El tipo insiste, un clavo saca otro clavo. Ayer trajo la OM6 y vio el té en el mini Davos. Ahora es el G20, el Edén de los gerentes, frente de varios entes en deleite del de siempre. Donde se discute, dónde y cómo repercute la crisis mundial que cubre el laburante del disfrute. Si se abren las puertas, que la soberanía cierra, y así la globalización arrasa con la tierra. Alerta,